Buen día, Guillermo y Gerardo, estamos saludando. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, Celia. Bueno, contanos cuál es la situación que estás viviendo vos y tus compañeros docentes de jardines maternales. Hola. Sí. Ay, se corta. Bien. Bueno, mira, no, básicamente nosotros estamos haciendo un reclamo salarial, una mejora salarial. Porque bueno, nada, con los aumentos que hemos tenido, nuestros sueldos siguen siendo magros. Eso es básicamente lo que estamos buscando, una mejora salarial, un reconocimiento a nuestra tarea. La otra vez Celia trascendió un recibo de sueldo de una trabajadora que renunció, que hacía 13 años estaba trabajando en los jardines No, municipales. ¿vos sabés que no te escucho? A ver, Hola, ahora ahí sí. sí, ahí bien, Ahí bien, sí, bien. ahí No, sí. te decía que en la jornada de en los últimos días trascendió una foto, un posteo de Facebook de una trabajadora también, una colega tuya, que hacía 13 años estaba trabajando y que renunció y mostró el recibo de sueldo, no llegaba a 40 mil pesos. ¿Es así lo que están ganando Claro. ustedes? En este momento sí, en este momento sí. Bueno, hubo, por supuesto, este mes, capaz que una pequeña diferencia por el tema Por el del dinero, claro. aguinaldo, claramente. Pero bueno, sí, los sueldos se están manejando en esos números y bueno, ella tenía 13 años de antigüedad. Imagínate las chicas que tienen menos. Eso es lo que estamos reclamando, ¿entendés? Que la que este que no sea que sea un, que una mejora en el básico. No que por aguinaldos o por bonificaciones o por otros, ¿cómo explicarte? Sobre todo que vaya en el básico, que Claro. tengamos un básico sustentable, porque no llegamos. Ahora, Celia, ¿cómo se define el sueldo de ustedes, ¿no? Porque acá estaba viendo un recibo que tienen un básico de poco más de 39 mil pesos. Porque está lejos, digamos, del sueldo docente que cobran, por ejemplo, los docentes bonaerenses, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. Esto es Sí, por estamos categoría, muy, ustedes muy cobran lejos. como empleados municipales. ¿Cómo se le liquidan los saberes? Nosotros estamos en educación, pero en realidad por ahí estamos, no, nuestros sueldos son como administrativos, ese es el tema. Por ahí también el reconocimiento de nuestro título. Claro. No hay un reconocimiento a la tarea, digamos, que desempeñen. Claro. Bien. Eso es sobre todo lo que estamos intentando o en camino del reclamo. Vamos a ir de a poquito y bueno, lo que quiero es también exponer es que hemos estado teniendo reuniones con el sindicato y seguiremos teniendo reuniones con ellos, ya que ellos son nuestros representantes. Claro. ¿Y han charlado con gente municipal, con algún Mira, funcionario? ayer hemos enviado tres cartas para, por supuesto, esto es un reclamo que esperemos tenga una pronta resolución. Hemos mandado cartas a recursos humanos, a dirección de educación, a nuestra directora Magali Berre y, por supuesto, al secretario gremial David Marconi. Así que bueno, vamos a esperar las respuestas, porque ya te digo, esto comenzó hace poquito, y bueno, y vamos a ver cómo sigue, esperemos sea algo positivo. Siempre tuvieron. Básicamente queríamos ser escuchadas y eso es lo que estamos logrando, ¿o no? Me parece. ¿Cuántos son los jardines maternales que tiene el municipio? Está Teresa Díaz, Kai Mater, Coco Miel, y han abierto Baigorria, está el del hipódromo, que es Pérez Esquivel, y Pamperito, Pamperito y Baigorria fueron los últimos que se inauguraron. Claro, el hipódromo es Esquivel. Esquivel, el del hipódromo es Esquivel, que también ha salido en las noticias con los carteles. Claro. Son varios entonces los docentes que están en la situación. Somos varios, sí, somos muchas, porque en cada, nosotros en Cocomiel somos más o menos, a la mañana hay 3 salas y a la tarde hay 2 salas. Y somos 2 docentes por sala. Celia, vos sos docente recibida y vos podés dejar, por ejemplo, el maternal, te anotás en el listado y vas a dar clases a cualquier escuela pública. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Digo, porque eso hace también que vos, en busca de una mejora salarial, que es obvia, se haga una fuerte rotación de docentes en los jardines maternales, ¿no? Sí. Bueno, eso también te quería decir. Eso, que el tema es también eso, que las docentes que recién se inician, es una lástima perderlas por esto, por esto del sueldo, ¿entendés? Claro. Porque todo el mundo se va porque no es compatible con lo que con el de provincia, ponele. Celia, más allá de este reclamo y estas reuniones que se están teniendo con el sindicato y demás, ¿ustedes siguen trabajando normalmente, siguen cumpliendo con horarios o están pensando en hacer alguna medida? No, seguimos trabajando. Bien. Y bueno, ya te digo, al enviar las cartas, después veremos cómo continuamos. Por el momento, seguimos trabajando normal. Bien, ¿han tenido algún contacto con la directora de educación? No, hemos tenido, vamos a tener, calculo que vamos a tener, porque ya te digo, las cartas han sido enviadas, vamos a tener una reunión con nuestra directora, así que, bueno, esperemos que sea algo positivo. Magalí Verde, ¿no? La directora, la jefa de usted, entre comillas. Claro, sí. La encargada de educación. Sí, de educación, sí, Magalí Verde. Bien. Bueno, Celia, vamos a continuar, digamos, y seguir de cerca este tema, para bueno, que obviamente tenga una resolución favorable para ustedes. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y seguiremos estando en contacto para nuevas novedades. Bueno, lo que yo quería recalcar es esto que pasó con Celeste, porque era una excelente docente y, bueno, no está bueno perder compañeras. Celeste González, ¿no? Celeste Amo, que lo hizo claro, Puy, y que renunció. Ajá. Renunció a su trabajo. Lo que no queremos es... Claro. La lucha es para que el plantel sea estable, porque también es, como lo dijo ella en la nota, no es bueno, no es beneficioso para los niños. Por supuesto. De que caras diferentes constantemente. Bueno, a eso me refería con el tema de que haya una alta rotación, ¿no? en los establecimientos. Claro. Porque en otros niveles, digamos, el alumno o el chico, entre comillas, puede asimilarlo mucho más fácil, digo, ¿no? En otros niveles. Sí, más vale. En primario, hasta quizás en un jardín de infantes, pero en un jardín maternal, cuando el nene está dando sus primeros pasos de inserción, digamos, en estas instituciones, el que le cambien la cara del docente muy a menudo, claro, es bastante complicado. Sí, ¿no? obvio. ¿Mm? Nosotros somos como sus segundas mamás. Es así. Su segunda familia. Es así. Bueno, y en algunos casos la primera. Muchas gracias. Celia, muchas gracias. Nosotros a vos. Lo que estamos pidiendo es ese reconocimiento. Bien. Bueno, esperamos novedades. Bueno, gracias. Muchas gracias.